Sí, está lleno. Hay como una gran crisis del stand-up en Argentina porque hay mucho curso, mucho stand-upero en muchos lugares y no hay como un buen filtro, ¿no? Que vos, o sea, venía a ver este show y este es un show, una estrella, dos estrellas, cinco estrellas, cuatro estrellas, ¿no? Y entonces hay cierto problema para mí para mí no, es como un gran debate, ¿no? ¿Qué está pasando con el stand-up? Si, ¿por qué puede subirse cualquiera un escenario? Y entonces como que vos como consumidor, por ahí vas a ver, ah, mira, acá dice stand-up. Y entras y de repente hay unos stand-uperos malos y pasan la gorra y decís, bueno, por ahí te vas con la sensación de que el stand-up es una cagada, o sea, te puede Me pasar. ha pasado, me ha pasado. Pero yo lo que llegué a valorar de eso fue que de repente, no sé, allá en Paseo de la Plaza iba un espectáculo a la gorra, generalmente no es uno solo, Sí. son cinco stand-uperos, y de los Sí, sí, cinco sí. capaz que uno o dos son malos. Pero bueno, nada, si el show y el flaco que generalmente, no sé cómo decirlo, pero es el jefe que siempre aparece después de cada stand-upero, lo lleva bien. El presentador. Es el presentador. Tenía un nombre tan simple. Pensé que tenía un nombre más técnico o algo así. No, no, el presentador, que tampoco necesariamente es como el jefe, sino que ¿Sino que qué? No se te escuchó. A veces parece el jefe, pero a veces eso es uno más, pero que está presentando o que le sale mejor presentar que al resto. O sea, por ahí es uno más del equipo, ¿no? No quiere decir que tenga más estatus o que cobre más ni nada. A veces sí, a veces no, digo. O sea, no significa nada. Sí. Bueno, pero generalmente, no sé, en ciertos casos, los mejores casos que he ido a ver stand-up, ese tipo, el presentador es el mejor Claro, de claro, los claro, cinco claro. stand-uperos que hay. Porque, no sé, porque lleva bien el público y de repente viene y es como que cuando se va, más allá del stand-upero que venga, querés que vuelva a aparecer el flaco porque Claro, lleva bien. que vuelve el presentador, Sí, me ha pasado, o sea. sí. ¿Qué te iba a decir? Bueno, te comento que estamos al aire. Ah, mira. Sí, hace un ratito. Está bien, está bien. Grabé bien la parte donde decías que la mayoría de los stand-upers eran malos. Quería No, no sé si, el remarcarla, tema es que, no sé si retractar la mayoría, no sé si la mayoría, pero lo que pasa es, más que nada es, no hay, como te digo, de vuelta, cuando vos como consumidor vas a un espectáculo en el Paseo de la Plaza, por ejemplo, tendrías que irte de ahí pensando que el stand-up es un espectáculo, y no que, ah, esto, viste, cualquiera se sube, dice boludeces y pasa la gorra. Que a veces pasa eso, digamos. Es una etapa complicada la que hay de que no hay un filtro ni un estándar de calidad. Y hay mucha gente que organiza eventos a la gorra e invita. A mí, digamos, yo he ido a lugares donde no tenían ni idea quién era ni nada. Y nada, che, hiciste cursos y bueno, ¡pum! Ahí vas, ¿viste? Pero bueno, y cuesta, y cuesta, cuesta. Generalmente los grupos de stand-up son gente que se conoce hace un tiempo o son gente así que salta una especie de búsqueda y dice, che, estamos buscando stand-uperos, venite. ¿Cómo es la contratación? No, es que la mayoría de los grupos de stand-up son como se organizan, se juntan, ¿no? Cuatro que se conocieron o porque hicieron curso juntos o porque se conocieron laburando y dicen, bueno, nosotros ahora vamos a hacer un grupo, ¿no? Y vos lo que tenés que completar como grupo es un espacio de ponerle una hora. Entonces, cada tanto se abren espacios en bares o en lugares nuevos y entonces dicen, bueno, a ver, tenemos una hora, necesitamos un grupo que llenes ahora. Y por lo general te cobran lo que se llama el seguro de sala, que es una plata que el grupo pone ahí por actuar, Seguro de ¿no? sala. Se le llama seguro de sala. Que es como, mirá, bueno, ¿querés actuar acá? Bueno, 400 pesos, ponele. Wow. O Es puede ser como un mucho alquiler menos. del espacio. Y no será algo así. Ponele, claro. O sea, porque al mismo tiempo es algo que motiva a los standuperos a moverse, a volantear, a ser buenos, ¿no? Porque si vos vas a pasar la gorra y te cuesta plata ese espacio, entonces vas a tratar de volantear bien, hacer bien el show, pasar bien la gorra y que la gente la pase bien, que consuma. Entonces, porque si fuera 100% gratis, es como, bueno, sí, llego borracho, hago mi stand-up de cualquier forma y no me Claro, llevo nada de plata. y te Está da como bien, digo. cierto dejo de responsabilidad. Sí, es cierto dejo de responsabilidad y además la sala provee al sonidista, las luces, ¿no? Esas cosas también. Vos llegás y anda todo, supuestamente. Anda el micrófono, andan las luces, está el sonidista, el escenario, ¿viste? Entonces, hay como un ida y vuelta entre las salas y los standuperos. Claro. Y bueno, el seguro de sala cambia mucho según el lugar o según el horario, ¿no? Porque hay horarios que obviamente son más hora pico, un sábado a la noche, un viernes a la noche, que un martes a las 7 de la tarde, ¿no? No sé cómo. Sí, supongo que sí, tiene mucho que ver eso. Claro, hay horarios que se prestan más. ¿Y qué te iba a decir? ¿Cómo hace un stand-upero, digamos, para... O sea, ¿por qué elige un espectáculo a la gorra y no, por ejemplo, esos stand-ups en donde vos tenés que pagar cierta entrada para entrar? ¿Cómo es el tema ese? Y es que, por ejemplo, yo creo que es distintas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, lo de la gorra, creo que eso filtra un poco y le hace entender a la gente bajar las expectativas y que puede ir, entre comillas, gratis, ¿no? Entonces, si vos venía a verme y si no te gusta, no me das nada, ¿entendés? Claro. Entonces, para la gente que está empezando, como yo me siento mil veces más cómodo. Le doy a la gente un volante que dice show a la gorra, y es como, che, vení a verme, es a la gorra. Entonces, no les prometo nada, no tienen que poner plata. Es mucho más complicado si vos le decís a la gente, show de stand-up, 50 pesos, ¿viste? ¿Y vos quién sos? No, y yo no soy nadie, terminé el curso hace 6 meses, vení a verme. Es Igual, distinto. igual el tema de la gorra. O sea, puede ser que de ese lado se vea más, no sé, que la gente si no le gusta no pague, pero generalmente uno siempre tiene el compromiso de pagar más allá de que no te guste el espectáculo. Bueno, está bien, pero digamos, la opción está. Nadie, digamos, no es un secuestro, Lo que pasa es aunque que, sí. mira, a mí me pasó de que fui a uno de los tantos espectáculos a la gorra Sí. y cuando terminó el espectáculo había un flaco con una gorra en la puerta. O sea, Sí, que era sí, sí, sí. imposible salir y no poner. Era como... ¿Entendés? Claro. Bueno, es como. Pero si vos querías, te ibas. O sea, a lo sumo le decías, flaco, tu espectáculo fue malísimo, chao. No, Sí, no es que sí. no te iban a dejar salir. Sí. Bueno. Pero es como que, no sé, los seres humanos no solemos dar ese tipo de espectáculos, excepto que quieras quilombo. Bueno, por eso también subsiste, o sea, por eso también es que es parte del problema, digamos. Si hubiera más gente que dijera, che, la verdad, malísimo lo tuyo, ¿eh? Dale que no me invitas más, chao. Por ahí sería mejor el filtro, porque ese sistema de la gorra, bueno, también genera, mueve, nada, mueve un poco un poco de plata, un poco a la gente, Sí. pero bueno, por eso, o sea, yo me siento, che, Santi, ¿por qué no cobras entrada? Yo te digo, no, no, la verdad, no estoy haciendo algo ahora que me sienta cómodo, que le puedo ir a la gente y cobrar entrada, pero además porque no va a venir. O sea, imagínate, si yo cobro entrada y cobro entrada a alguien que tiene más experiencia o que está más recomendado o que tiene más carteles o que está mejor ubicado, entonces es como una forma de decir, mira, vos podés ir acá y arriesgarte y poner 50 pesos o podés venir acá y que si no te gusta no pones nada, no sé, es como que es para empezar, la gorra es un sistema que funciona, la verdad que digamos. Funciona bastante. Sí. Porque es difícil lograr que alguien pague una entrada por algo que desconoce, ¿no? Y la mayoría de los standuperos que están empezando, la gente que te ve, por lo general es gente que es la primera vez que te ve siempre, porque el stand-up tiene algo que es un poco de descartable. Es difícil consumir varias veces el mismo stand-up, a menos que haya pasado tiempo, por ejemplo, ¿no? Pero si Claro. yo te vengo a ver un viernes, haces un show. Un monólogo. Vengo el viernes que viene, haces el mismo monólogo, ¿no? Y al cuarto viernes es como, otra vez este hablando de las maletas, ¿viste? Me tiene las bolas por el piso. Como que cuesta reírse varias veces de lo mismo. Ahora, sobre eso, ¿siempre se da el caso de que el show se vuelve a repetir al día siguiente o generalmente pueden variar? El tema es así, los monólogos son como si te dijera lo que vos producís como stand-upero, ¿no? Producís un monólogo. Y el monólogo se va curtiendo y se va puliendo y se va evolucionando con el tiempo, ¿no? Claro. A ver, si vos sos un stand-upero que tenés experiencia y escribís mucho, por ahí tenés para elegir de entre algunos monólogos, ¿no? Pero los tenés ahí, son como tus herramientas. Es como si vos sabés cocinar, bueno, estos son mis platos fuertes, ¿entendés? Claro. Entonces, por ahí si vas a hacer un show a un lugar, elegís monólogos como si fuera, viste, bueno, a ver, de entrada, plato principal, postre. Pero los tenés ahí, los tenés, digamos, entre comillas, o literalmente, ¿no? Depende de cada uno, pero los tenés escritos. Entonces los agarrás, los repasás, decís, bueno, hoy voy a hacer esto, esto, esto. Porque imagínate que para producir un monólogo por noche, o tenés que ser un genio, o tenés que bajar la calidad, o tenés que tener un equipo de gente que trabaja y todos los días te escribe, no sé, 10 minutos, media hora o una hora de monólogo. Una hora de monólogo es mucho, una hora efectiva. Imagínate gente que se para y hace reír por una hora. Sí, Hay que llegar a tener una hora de material efectivo. es una locura. Nunca vi un monólogo de 1 hora. Generalmente duran 10 minutos. Bueno, si ves los especiales de Netflix, por lo general duran una hora o más. No, para. Sí, yo vi unos argentinos, pero eran, no sé, por decirte, 30 minutos, como mucho, Lo ¿no? de Comedy Central. Sí. Bueno, claro, hay gente que ya tiene monólogos de como media hora. O hay gente que hace One Reich ahora con Los Frustrados, estaba haciendo, hace personajes, ¿no? Que se desvía un poco del género, pero estaba haciendo también un show entero, él solo. Pero sí, digamos, la gente de afuera que está hace, o incluso hay algunos comediantes argentinos que ya están haciendo unipersonales, Sí. que vas, o sea, y es una hora y pico de un solo chabón y chau, digamos. Un unipersonal es un monólogo, ¿qué es? No tengo. Un unipersonal es cuando vas a ver todo un show que es una sola persona. Wow. Claro, entonces es como, hoy no voy a ver, no vas a ver ni stand-up en general, ni vas a ver un grupo de stand-up. Tipo, vamos a ver el stand-up de One Reich, ponele, pum, pagás una entrada y es una hora y pico de One Reich tirando, tirando, tirando. Sí, y eso es lo bueno de llegar a ese nivel. Es que por un lado repartís plata entre menos gente, ¿no? Y además sos como tu propio show, no dependés casi de nadie. Decís, bueno, vas ahí. Pero entonces, si te va bien con el stand-up, te van a empezar a llamar. Y entonces vas a ir a eventos o vas a ir a bares o a teatros. Y vos tenés que llegar y hacer lo tuyo. No sé si se entiende. Sí, hacer tu propio show, digamos. No, no, pero quiero decir, son las 10 de la noche de un viernes y tenés show, llegás y tenés que hacer reír a la gente. Entonces no podés ponerte ahí a decir, ay, a ver qué me pasó ayer, pará. Uy, no, me olvidé cómo se llamaba este tipo. Entonces, el monólogo escrito, pulido, funciona mucho mejor que ponerse a improvisar así algo, a ver si tenés algo gracioso para contar. Es un poco desilusionante, que creo que lo hablábamos la vez pasada, porque el stand-up bien hecho parece que la persona estuviera improvisando. Pero, por ejemplo, el monólogo que me pasaste de Piedrahíta, se nota que este tipo viene haciendo stand-up hace mucho. Por Sí. eso está en un escenario que lo están filmando, que tiene un montón de gente enfrente, y por eso la gente se ríe, porque si no. No, no funcionaría también. Hablando de eso, yo comentaba a los oyentes, le pasé una lista de videos que tenía de Luis Piedrahíta que veníamos analizando desde el podcast anterior. ¿Qué video viste y qué opinás acerca de esto? Vi el video de Luis Piedrahíta, una maleta no se llena de ropa, se llena de por si acasos, ¿no? Excelente, primero que todo. Y bueno, ahí él habla mucho de irse de viaje y la maleta. Y bueno, muy interesante porque él hace muchas cosas como le pone mucho el cuerpo, eso es importante, hace mucho de lo que se dice demo, ¿no? Que la demo es cuando mostrás con el cuerpo lo que te estás imaginando, representás acciones, ¿no? Él hace como que camina y que pasa por el detector de metales, le mete efectos de sonido y hace de cuenta que la maleta tiene sentimientos y, Tiene muchas voces, ¿viste? Es como claro, puede. tiene voces, efectos de sonido, también tiene, ¿qué te iba a decir? Bueno, es mucho de observacional, ¿no? Bastante de eso. Y Sí. también como Expresivo su con. surrealismo. Usa todos los recursos, pero más porque está en un video, digamos que puede Claro. usarlos. Yo te digo, mira, me pasó de que hay un libro de monólogos de él, que no sé si es oficial o es editado por otra persona, y no es lo mismo. No es para nada lo mismo. Lo leí y es como que pierde totalmente la gracia con lo que es él hace arriba, ahí en el escenario. Claro. Claro, vos, ¿qué es? Y sí, porque leerlo, Te nada, quita depende. demasiado la. No es lo mismo, a ver, un monólogo que un libro, básicamente. O sea, el libro está escrito para narrarte sobre todo lo que está Claro. aconteciendo en el momento, para meterte, digamos, usar la inmersión, como también lo hace el monólogo, pero al monólogo le faltan componentes dentro del libro para hacer eso. Al menos Claro, eso es claro, claro. lo que yo pude notar leyendo monólogos. Claro, bueno, es que eso es lo que hablábamos, ¿no? Lo que hablaba yo de por qué el monólogo de stand-up tiene su lugar arriba de un escenario con gente que fue a ver stand-up, ¿no? Como el último show lo terminamos diciendo que yo iba a hacer un stand-up acá. Y yo ahora estoy diciendo que no voy a hacer mi stand-up. Desilusión Pero. absoluta. Claro, desilusionando así a todo el mundo. Y también pasa que por ahí yo, nada, tengo amigos y por ahí en algún asado o algo así me dicen, che, hacé tu stand-up, ¿no? Y yo siempre tengo que poner, digamos, cara de culo y decir que no lo voy a hacer, porque no es el lugar ni el momento. Ajá. ¿Y cómo funciona eso? A ver, si vos. Digamos, cada cosa tiene su momento y su lugar, ¿no? Entonces, por ejemplo, soy malo para los ejemplos. Pero si yo cocino algo, ¿no? Ponele que hago un plato espectacular. Y si vos te acabás de comer un asado y un postre y tenés ganas de irte a dormir la siesta, y yo te traigo, mira, comete este plato que preparé. No es el momento. ¿Entendés? Claro. No le vas a sentir el mismo gusto que si llegás a las 10 de la noche a un restaurante con hambre, te sirve un vinito y estás con ganas de comer, y ese es el momento donde se juntan, A ¿no? ver, El hambre a ver y si las ganas de entiendo. comer. Vos decís que para hacer un monólogo tiene que haber gente dispuesta a escucharlo. Claro, tiene que estar la gente. Tal cual, la gente dispuesta, el escenario y la luz y todo eso ayuda, porque es una paja si vos estás en un lugar donde la gente no fue a ver stand-up y no pasó por esa mini mentalización, si no está el escenario, si no está el micrófono. Es como que la gente se va, lo que vos pensás es como, es para que vos lo disfrutes, ¿no? El público. Este no es la forma, esta no es la forma de consumir esto. Entonces, si yo siempre dijera, sí, está bien, hago mi stand-up, la gente seguiría pensando como, esto es una cagada. Lo que pasa es Porque no es que, el momento, no es el lugar y no es la forma. a ver, yo veo esto. Es muy diferente, o sea, hacer un stand-up, por ejemplo, acá en el podcast, que en una reunión de amigos. ¿Por qué? Porque en una reunión de amigos tenés distracciones. En el podcast probablemente el tipo que lo está escuchando está dedicando, está predispuesto a escuchar lo que estamos diciendo. Entonces, así como está predispuesto a escuchar el podcast, también debería estar predispuesto a escuchar el monólogo. Claro, bueno, pero el monólogo, por ejemplo, acá que hablábamos de Piedrahíta y las demos, la cara de Piedrahíta, los gestos de Piedrahíta, Falta el lo que video. hace, bueno, en el video, tal cual, lo que hace con el cuerpo, la risa de la gente. Eso, por ejemplo, si alguien está escuchando el podcast hasta ahora solo, no va a escuchar las risas de las otras personas. Y no te puedo explicar qué importante que es eso. Puedo poner risas. ¿Cómo? Puedo editar con risas. Bueno, también, pero no funciona. Exacto, es que eso es lo que pasa. El stand-up es muy, en ese sentido, muy orgánico. Si vinieron personas a verte que están con buena onda, todos la van a pasar mejor. Si hay alguien que se ríe fácil y tiene una buena risa, todos la van a pasar mejor. Si el clima está lindo, todos la van a pasar mejor. Y entonces son varias de esas cosas que hacen que tenga su momento y su lugar. Para que el efecto sea el máximo en el público. Y es muy loco, pero sentir hacerlo afuera de ese ámbito, yo lo que siento es como, o sea, me estoy preparando para brindar una experiencia como si te dijera mediocre. Aunque a alguno le encanta, ¿entendés? Aunque alguno diga, che, la verdad, escuché tu monólogo en la radio y me encantó. Yo preferiría mucho más pasar una grabación de un monólogo mío, mil veces más, que decir mi monólogo en vivo en la radio, porque yo no escucho las risas de la gente, no puedo hablar como solo de esta forma, ¿entendés? Claro. Así que eso sí lo podríamos hacer, si eres. Ahí. Eso lo podemos poner, digamos, alguna grabación que yo tenga de algún monólogo y pum, Podría lo andar. bonus Podría. para Sí. el podcast. Pero bueno, la lección de esto es no le hinchen las bolas a sus amigos standuperos en los asados. De hecho, ¿tenés a mano ahí una grabación tuya? ¿Verdad? A ver. Momento radial. Momento radial. Bueno, esperamos ahora Momento en radial. unos minutos. Vamos a poner la grabación. No, no, muy a mano no, lo tengo en el celular, lo tengo que exportar y cosas así. Bueno, esto va a ir en la edición. Me encanta. Yo soy obsesivo. Se me complica un poco la vida. Trato de organizarme, pero se me complica. Por ejemplo, tengo listas para todo. Antes de irme a dormir, lavar los platos, poner a cargar el celular, masturbarme. Ahora cambió la estación. Cada vez que cambian las estaciones, yo tengo que cambiar el cepillo de dientes, dar vuelta al colchón. No puedo no dar vuelta al colchón. Porque siento que se va haciendo como una cuneta y que voy a terminar con escoliosis. Cuando veo a un viejo caminando encorvado en la calle, pienso, ese no dio vuelta el colchón. Una vez cada 3 meses, me pasa, por ejemplo, que voy a un baño ajeno y para mí es como entrar en la dimensión desconocida. Todo está raro. El cepillo de dientes abierto como una flor de loto. ¿Cómo hace? La pasta de dientes mal apretada. Toda retorcida. Parece que tuvo un accidente de tránsito. Pasta seca. La tapa abierta. Sufriendo. Yo no puedo verla así. La agarro. La enjuago. La cepillo con el cepillo de dientes. Desenrosco la tapita. La vuelvo a poner. La apoyo en el lavatorio y con un peine le doy hasta el fondo. ¡Shua! Para que quede así como finita y gruesa, como una cosa. Es mi forma de hacer un mundo mejor. El papel higiénico apuntando para cualquier lado. Todos sabemos que va como catarata del Iguazú, porque si no, te queda cerca de la pared. Y mirá si lo vas a agarrar, por ejemplo, tocas la pared. Entonces, doy vuelta el papel higiénico, lo calibro y doblo la puntita en forma de flecha. Es como mi marca personal, es como Santiago estuvo aquí. Cuando me voy de ese baño, siento una gran satisfacción. Para mí es como si la pasta de dientes me dijera ¡gracias, campeón! Y me flameara el papel higiénico. ¡Te pasaste, flaco! Necesito ser eficiente. Por eso me compré una compostera. Algunos seguramente no saben, así que les explico un poquito. Es un sistema de cajas, tierra y lombrices donde vas poniendo la basura orgánica, la cáscara de manzana, lo que sea. Con el tiempo se convierte en tierra. Lo que pasa es que para mí ahora ya no existe casi la basura, solamente existe tierra en potencia. Entonces voy al trabajo con una bolsita Ziploc y me agarro la gorra de café, los saquitos de té, y si dejas un mate desatendido, soy un cleptómano de basura. Entonces, al final del día todo va a parar a la compostera. Fantástico. Una vez por mes tengo un balde lleno de tierra, hecha por mí, pero no tengo dónde ponerla, porque vivo en un solo ambiente. Entonces agarro mi kit de jardinería urbana, consta de una palita, la regadera y unas semillitas, y salgo con mi tierra y mi kit a la calle. Pero mi calle es bastante concurrida. A la izquierda hay un restaurante con mesas en la calle, a la derecha hay otro restaurante con mesas en la calle, hay una escuela, kiosco, policía, porteros, trapitos, viejas chismosas, trapitos. Y me da un poco de vergüenza, porque sé que me miran mal cuando estoy ahí volcando la tierra. Piensan, este es un boquetero pelotudo. Se están tratando de meter al kiosco como quiera. Y yo sé lo que le dicen a los niños. Dicen, ahí está el loco de la pala. Cuando hay poco tránsito, se puede escuchar su cantar. Un mundo mejor. La convivencia puede ser complicada. Ya tuve dos, ahora no. Pero ponele que ella me aprieta mal la pasta. A mí me aparece una voz que me dice, lo hace para molestarnos. La única solución que encontré es pasta separada. Eso sí, en el sexo, muy organizado. Primero, estimular el cuello, las orejitas, después las pantorrillas, los piecitos, después 45 minutos de masaje concentrándose en la lumbar, y después algo que le guste a ella, pobrecita. Cada tanto voy a Mercado Libre, compro una caja de preservativos. Pero no es porque tenga mucho sexo. Los preservativos duran 5 años. Y con la inflación que hay, es doble placer. Infalible, porque encontré un website que me deja combinar categorías y me da contenido como especial para mí. Entonces yo pongo, ponele, no sé, lesbianas, sexo oral, pasta de dientes, me tiran varios videos, yo abro 3 al mismo tiempo, los encajo en el monitor, en 2 minutos y medio tacho masturbarme de la lista todas las noches y me voy a dormir. Buenas noches y muchas gracias. Bueno, genial. ¿Qué está pasando? ¿Cómo? Sí, ¿qué está pasando? Genial el monólogo que acabamos de escuchar de nuestro amigo Santi. Podemos ver a Santi en acción, aunque no haya sido por podcast. Pudimos escuchar un buen monólogo acerca de lo obsesivo que se vuelve frente a situaciones casuales de la vida, como por ejemplo con el cepillo de dientes y demás. Viste que Claro. lo había escuchado, ese, el que me pasaste. Sí, sí, sí, sí. Para hablar un poco de motivos históricos, este es el primer, digamos, mail que me había pasado Santi cuando nos conocimos y quiso entrar como miembro de Levadura Podcast. Esta fue su carta de presentación. Así que, bueno, por lo menos pude pasar los estándares de levadura. Exacto. Aunque no tenemos muchos estándares, pero bueno. Claro, no sé qué significa eso, pero bueno. Ponele que tenemos estándares. Bueno, en fin, seguimos con el tema de monólogos en este especial de dos episodios, que va a haber una sorpresa en el tercer episodio, ya vamos a contar, que todavía me lo estoy ocultando hasta de vos, Santi, ya lo vas a ver. Eso. Va a haber una sección especial en el próximo o próximo episodio, ya lo vamos a ver. Cuestión que vamos a seguir con este especial. Esto es, no sé si lo mencioné, este es el episodio 23, ¿no? Sí, 23, el episodio A la 23 de sandana. Levadura Podcast. Los que quieran escuchar el anterior están totalmente invitados porque se trata justamente de monólogos. Es la continuación de este, en realidad, en donde, bueno, prometimos que íbamos a invitar a cierto invitado que todavía no pude hablar. Así que vamos a hablar en la Podfest y vamos a ver cómo se desenvuelve todo, a ver si puede asistir y mostrarnos un poco de su club Gabou, digamos, y toda la movida del podcast, ¿no? De los stand-ups. Así que bueno, Toda la cosa. sí. Santi, más allá de que no nos hayas traído un monólogo así para hacer por acá, nos trajiste un par de temáticas interesantes. Contanos un poco acerca de esto. Claro, como no puedo hacer mi monólogo porque tengo impotencia radial, pensé que por ahí les podía mostrar algunos de los temas que tengo en el tintero, que son cosas que yo me di cuenta de que me gustaría convertir en un monólogo en algún momento, y explicar un poco, por ahí, mostrar un poco de ese proceso, de cosas que a mí todavía no convertí en monólogo, ¿no? Por ejemplo, yo sé que en algún momento quiero hablar de algo así como si te dijera la nueva masculinidad o la masculinidad en el siglo XXI o algo por el estilo. ¿Qué es eso? Ahora, a ver, yo soy un tipo soltero, ¿no? Soy un tipo de 32 años, y a veces me siento que no soy muy masculino. Okay. Claro, entonces yo siento que, por ejemplo, tengo dos gatos y siento que la gente me juzga, así como, qué puto, tiene dos gatos. Yo tengo como inseguridades con ese tema. O, por ejemplo, ahora que todo hay que ser como políticamente correcto, a mí me afecta, me siento muy influenciable. Y como que yo agarro las propuestas para ser políticamente correcto y digo, sí, la verdad que entiendo, voy a tratar de ser así. Me ¿Cómo cuáles? imagino, ¿cómo qué? ¿Cómo cuáles? ¿Cuáles políticas? ¿Cuáles actitudes políticamente correctas? Bueno, por ejemplo, el estereotipo de masculinidad, ¿no? Dice que si encontrás a tu mujer en la cama con otro, no sé, viste, te cagas a trompadas, matas al tipo, prende fuego la casa, qué sé yo. Entonces yo digo, no, bueno, en este siglo XXI hay que ser más sano, más calmado, más tranquilo. Y me pregunto cuál sería la actitud que hay que tomar frente a esa situación. Entonces, ponele que yo llego a mi casa, abro la puerta de la habitación y está mi mujer con otro tipo. ¿Qué tengo que hacer? Decirles, uy, chicos, perdón. Me Perdón que parece los que molesté. para poder dramatizar la situación habría que ambientarla más, ¿no? O sea, llegás a algo así como llegás a, después de un día de trabajo pesado, Sí. abrís la puerta que se está desmoronando, la tenés que arreglar el fin de semana, pero tu trabajo no te deja descansar, ni tu plata te rinde para poder pagarla. Básicamente te estás sacrificando y sos medio pobre. Está lloviendo. No, pues yo escribo, así que me sirve también esto como práctica. Bueno, entonces ya sé qué haría en esa situación. Digo, gente, todo bien, pero esta también es mi cama y necesito descansar. Entonces, córranse para acá, ¿viste? Traten de no hacer mucho ruido. Yo creo que más de un depravado podría decir me sumo. Yo creo que tenemos cierta. En este mundo políticamente correcto, podríamos decir alguna clase de aberración como tal. Digamos que ponele que abrís la puerta, está todo oscuro, y prendés las luces, te das cuenta que no pagaste la luz, así que la luz no se puede prender. Para variar también está quemada la lamparita, aunque no tiene sentido porque no apagaste la luz. Y te encontrás básicamente en una situación en donde hay mucha ropa tirada en el suelo y no es tuya, tampoco es de tu mujer. Y de repente encontrás a tu mujer metida en la cama con otra, no sé, otro tipo, que casualmente es una persona que conoces del trabajo y que ese día había dicho que iba a salir antes porque tenía que ir al dentista. Entonces, básicamente, los papeles se invirtieron, se desordenaron, tu mujer calculó mal y vos llegaste un poco más temprano porque ese día era tu cumpleaños y te dejaron salir un poco más temprano. Entonces, encontrás una torta de feliz cumpleaños en la cocina a A medio medio hacer. comer, A claro, medio a medio hacer y cerveza. a medio comer. Te preguntás si tu amigo y tu mujer la estaban haciendo para vos, pero encontrás que había otro regalo mayor que te hicieron. Claro, Y claro, claro. básicamente, al grito de no es lo que parece, te encontrás en una situación en donde, Sorpresa, grita. Yo que sorpresa. yo, che, la verdad que poco me conocen, no quería esto para mi cumpleaños. No, no tuvimos tiempo, tuvimos que hacer soplar la vela a uno de los invitados, pero no importa, o sea, sigue dentro del contexto. Claro. Pero ponele, el otro día a mí me pasa algo, ¿no? Cuando empieza a hacer frío, me empieza a picar las pantorrillas, mal, zarpado. Y yo me di cuenta de que si uso crema humectante en las pantorrillas, eso no me pasa, ¿no? Y el otro día, llego a casa y me doy cuenta que estaba la crema ahí puesta en el medio del living. Y yo me pregunto qué hubiera pasado si yo hubiera llegado con una mina y Muy queda la crema romántico, ahí, porque, muy romántico porque de yo sé que vos... Darín. Claro, no, porque a mí lo que pienso es, la crema se asocia mucho a la masturbación muchas veces. Ah, sí. Y la pregunta es, ¿qué prefiero? O sea, no me va a creer, no me va a creer. No, mirá, la uso para las pantorrillas. Y lo peor es que no sé si quiero que lo sepa. Entonces yo me pregunto, me imagino que en esa situación yo directamente diría como, uy, mirá, ahí está la crema que uso para hacerme la paja, la dejé afuera. No, en Digo, serio. ¿Qué dirías es que no lo voy a eso? decir. Es que Se algo hay que enterían de decir. todo. Algo hay que decir, algo hay que decir. No, Mi vieja amiga. vos sos un genio en la improvisación, la verdad que. No, eso es terrible, hijo de puta. ¿Y qué vas a decir? Ya está, ya es como, ah, mirá, esta No, me ha esa es la acompañado en tantos crema que le momentos. pongo a mi perro porque tiene diarrea, por ejemplo. Ay, qué fuera de contexto. Volviendo al tema de tu pregunta, ¿qué te iba a decir? ¿Qué haría, no? ¿Qué haría en ese momento? Es muy difícil, la verdad, es muy difícil. Primero que nada, echar a patadas al flaco, que ya lo hicimos más dramático que puede ser el amigo. Existen crímenes pasionales que han sido escritos por esto, donde había mucha información acerca de qué pasó Claro. cuando lo descubrieron. Pero básicamente, no sé, echar a patadas a tu amigo y matarla a la mujer probablemente. Porque después de todo podemos decir que la culpable es ella por no resistirse. Que no escuche ninguna mujer, ningún oyente que haya ido a la Bueno, manifestación de ninguna pero menos. es que justamente eso es lo que quiero decir. Hoy en día no da, no vale la pena, digo. Pero además es como que te complicás la vida. Por eso digo que La mejor reacción para tener en estas situaciones es la que menos problemas te causa. ¿De qué? Entonces, justamente este tema como del honor y la masculinidad que está como todo cambiando, a veces es como que decís, bueno, exacto, ¿qué se hace, qué no se hace y cómo se reacciona de una forma que sea como socialmente aceptable y que no te meta en quilombos al mismo tiempo? Sí, lo que pasa es que, bueno, ahí cae todo el tema de la infidelidad. La mayoría de las series, películas y vida real nos han demostrado que antes de la infidelidad existen varios signos que dicen que no estás prestando mucha atención a tu mujer o es una mujer muy, muy entretenida. Es como que se pueden dar estos casos. O sea, es como que hay varios signos que te lo dicen. Que no los quieras ver o que seas muy boludo, ya es otro tema. Bueno, pero lo que quería decir yo, esto no es en realidad un debate sobre la infidelidad, sino como yo tengo una idea dándome vueltas en la cabeza que estoy tratando de traducirla en algo que en definitiva sea gracioso y disfrutable para un público. ¿Cómo vas a hacer gracioso un tema que puede ser dramático? Yo te lo dramatizo y vos lo vas a hacer gracioso. ¿Qué tipo No, de guerra se puede sí. dar ahí? ¿Qué tipo de qué? ¿Qué tipo de guerra interna, dramatismo versus humor se podría dar ahí? Y bueno, justamente, digamos, para mí lo gracioso de convertir este monólogo sería la posibilidad de analizar reacciones ridículas como la que yo decía antes de meterme en la cama a dormir o bueno, como te digo, no lo tengo del todo cocinado, por eso todavía está en el tintero. Y todavía no pasó a monólogo. Pero de a poco, por ahí, teniendo varias cosas en el tintero, una se puede como hilar con otra y atás dos ideas. Mira, ¿querés Y que te dé entonces una ahí. idea acá en vivo? A Va a depender, esa situación va a depender de qué labure el flaco. ¿Cómo pasa? Si es un psicólogo. además. ¿Te gustó? ¿Te gustó? ¿Te gustó? No, pero además lo gracioso es que me imagino como que el flaco está en la cama con mi mujer, pero además tiene puesto algo que delata su profesión al 100%. Entonces, no sé, o tiene puesto un uniforme, o ¿cómo sé que es psicólogo? Tiene ahí como un anotador, No, no, va no, está no, tomando pero nota. no el flaco que está acostado, sino el flaco que, la víctima, digamos, el flaco que entró y se la descubrió. Ah. Entonces, en base a la profesión que tenga, consejos para stand-upero, Claro, 2015, claro, en base a la profesión que tenga el flaco, va a actuar de determinada manera frente a la situación. claro. Bueno, pero en mi caso la profesión sería standupero. Entonces es como, ah, esto lo voy a usar en mi stand-up. Pero vas a hablar solo de Sigan, vos. me pongo a tomar nota. No sabes lo que me pasó. Che, pero si el caso es hablar de vos, entonces te vas a dar todos los palazos juntos. Y ahí entra una pregunta sobre los Sí. stand-uperos. ¿Es plenamente necesario? Yo creo que no, porque ya hemos visto a Luis Piedrahíta hablando de cosas que ni siquiera son personas. Que un standupero hable de sí mismo. Mira, yo te diría, empecemos con la respuesta fácil. Sí. Sí, ¿por qué? Porque de vuelta volvemos a este tema, ¿no? Cuando salvo que seas un standupero con trayectoria o qué sé yo, pero en definitiva uno siempre tiene una primera impresión del standupero, ¿no? La mayoría de los standuperos. Te tiro una bomba. Para mí, ese es Sí. el mayor error que cometen los standuperos. Hablar de sí mismos. Y pero no, bueno, pero lo que pasa es que por algo lo hacen. Entonces, te estoy tratando de explicar por qué. Hablar de sí mismos, ¿en qué sentido decís vos? Porque Claro, tiene mucho. cuando el tipo arranca hablando de. No es de pegarse, pega mucho que se hace el stand-up, se pega a sí mismo, por así decirlo. Claro, pero ¿qué pasa? El stand-up se empieza a volver gracioso cuando el stand-upero narra lo que vive o lo que hace o lo que hacen otros con sus propios ojos. La narración del stand-upero es lo que hace la diferencia. Cuando el tipo empieza a hablar de cómo es, se sintió frente a las situaciones, capaz ahí empieza a ver todo, digamos, un círculo vicioso de hablar de sí mismo y se empieza a poner denso. Es más, la Claro. forma en que él narra las situaciones, o sea, Yo lo que veo, es que cuando hacen un stand-up cuentan una historia. O sea, siempre es una historia. Más allá de si después se va sobre varios temas, sobre varios géneros, va cambiando, si hila un tema antes, después. Siempre hay una historia de por medio. De hecho, este Luis Piedrahíta, que es uno de los más grosos que conozco, no personalmente, es un tipo que siempre tiene un hilo. Y más allá de todo el humor que mete, hace un hilo de reflexión humanística al final. Y es impresionante cómo lo puede llegar a cerrar, haciéndote, mostrándote una boludez, que es como por ejemplo lo que siente una valija, frente a una cuestión social que vos decís, ¿cómo llegamos a este punto? El tipo es Claro. stand-upero, te lleva, te va llevando por la conversación. Y si empieza a hablar de sí mismo, te deja de llevar hacia la narración, hacia una historia. Tenés que empezar a enfocarte en él. Y eso hace que te arranque un poco de toda la narración, o sea, de toda la imaginación que tiene que tener. Porque yo veo que hay muchos stand-uperos que empiezan a hablar, que intentan ser graciosos hablando de sus cosas, y es como que yo no te conozco. Entonces es como que, excepto que te conozca de como estos tipos que hacen stand-up y son actores famosos, que más o menos decís, bueno, conocés la vida de ellos, y entonces más o menos. Es una cagada porque es espectáculo eso. Básicamente para mí el stand-upero se tiene que abstraer de las historias y narrarlas usando su punto de vista, que eso es lo personal del stand-upero, ya estoy diciendo stand-upero me interesa, es lo personal de él y eso hace que le dé un poco de estilo y se haga el monólogo. Bueno, como te digo, hay un millón de formas de hacer stand-up. Hay algo que es común que es, entre comillas, ¿no? Pegarse a uno mismo. Y el stand-up es muy personal. El stand-upero, por ejemplo, siempre todo lo que uno dice tiene que tener algo de verdad, algo de la verdad propia. El stand-upero no escribe historias de ficción y después las cuenta, ¿no? Por ahí hay cosas que surgen de un monólogo o surgen de una verdad y se exageran o se adornan, pero tienen que partir de la verdad de uno. Y al mismo tiempo, como stand-upero, siempre hay una primera impresión que uno tiene de un stand-upero, ¿no? Entonces, salvo que sea alguien que vos ya conocías por otra cosa, que se transformó en stand-upero, vos al stand-upero lo conocés cuando se sube al escenario, primer video de YouTube que ves, ¡pum! Zona para caerte bien rápido. Y hay algo que se ejerce, que es la vulnerabilidad y no ponerse en capo. Porque si yo me subo al Ese es escenario el y problema, digo, ese es el ¡ay! error. Ahí está, eso es lo que te decía. Los stand-uperos que se ponen en capo, empiezan a. Eso es lo que quería marcar. Cuando empiezan a hablar de sí mismos, se ponen en capo y de repente es como que perdés. A ver, ¿qué pasa? Uno. La empatía con el público. Claro, exacto. Uno Bueno. tiene empatía por las personas que, yo qué sé, sufren ciertas desgracias cómicas, como hacen los stand-uperos, y es como que. Sí, el teatro, que es un hermano del stand-up, es tragedia, humor y tragedia. Entonces, Claro. cuando aparece el tipo, el superhéroe, el ganador, el que todo le va bien, o como muchos stand-uperos quieren mostrar, ya es como que, o ni siquiera, o sea, un tipo que le va mal, pero está como superado, que dice, ah, no, bueno, a mí me pasa tal cosa, pero ya lo pasé, está todo. Pierde mucho la esencia porque todos necesitamos sentirnos empáticos, si existe la palabra, con el stand-upero, diciendo, uy, mira, a mí también me pasó eso y me cago de la risa, pero por dentro uno también le pasaron esas cosas y te querés matar. Y yo creo que el stand-up no es más que una reunión es como un Alcohólicos Anónimos, básicamente. Una reunión en donde uno hace un mea culpa y decís, puta madre, sí, este flaco pasó lo mismo y me cago de la risa porque él lo muestra de una forma que a mí me hace sentir bien. Bueno, tal cual, si vos estás ante un stand-upero que está perdiendo empatía no solamente con vos, pero con gran parte del público, bueno, no está haciendo bien las cosas. Ahora, si sos el único al que le cae mal, bueno, está bien, el chabón no tiene problema porque a todo el resto le está cayendo bien. Pero si le está cayendo mal a todo el mundo y vas perdiendo al público porque te haces el capo o porque decís algo que es muy políticamente incorrecto o lo decís de una forma que cae mal, entonces ahí estás haciendo mal tu trabajo de standupero, por así decirlo. La idea es poder llegar ahí y establecer un vínculo con el público y exactamente que se logre esto de la identificación. Por eso garpa mucho más en el stand-up tirarse, o sea, sufrir uno, decir esto me pasa esta cagada, me pasa esto otro, todo te sale mal. Como stand-up, pero todo te sale mal y cuando algo te sale bien, es solo una muy pequeña victoria, no sé cómo decirlo. Claro, Entonces, sí. está bueno, sí, ser muy humilde y muy vulnerable en el escenario. Es muy difícil, hay pocos standuperos que les salga bien el papel de capo. Hay algunos que sí, ¿eh? No, ahora no me acuerdo de un ejemplo, pero hay algunos que hacen bien el winner o hacen bien el capo porque son tan graciosos o lo hacen de una forma que igual logran caer bien y hacerse los capos al mismo tiempo. Muy, muy difícil. He visto, pero es muy difícil, porque generalmente, yo qué sé, se hacen el winner, pero detrás con el tema este de la tragedia y de repente los winners se les va al carajo y lo hacen dentro de su show. O sea, a ver, por dar un ejemplo, capaz es muy abstracto, pero un tipo que yo qué sé, se viene todo recanchero y dice, ayer me fui a encarar una mina. Y empieza a contar acerca de su encar y parece que va todo bien y de repente empieza a pasarle desastres, pero él se mantiene firme. Esas cosas son geniales. Claro. Pero el problema es capaz, una cosa, mira, otro efecto que está acompañado cuando se quejan. O sea, una cosa es, yo qué sé, mostrar al público que, parece que estoy dando yo el curso, no tiene sentido. Mostrar, pero voy bien encaminado, ¿no? O sea, esto se lo digo No, del pero lado vos público. mostrás, vos, claro, vos mostrás el lado del público y sí, totalmente. Es lo que se siente de este lado. Bueno, como decía, cuando vos, no sé, mostrás al público que te pasan desgracias y las contás de una manera recómica y dejás que el público sea el que se queje, que diga, uy, la puta madre, cómo te pasó esto, qué cagada que te haya pasado, ese nivel de empatía, está genial. Pero cuando empiezan a quejarse ellos, que te quitan como el guión, el diálogo, es como que decís, bueno. Está bien, te estás quejando y está, ya sé, pero listo. Porque todo el mundo se queja, o sea, no es algo que estás haciendo nuevo. A eso voy. Bueno, es que también hay que ver de qué te estás quejando. Porque de vuelta, vos podés quejarte de algo, pero si te quejas de algo que no causa empatía, ¿no? Si, por ejemplo, si sos el jefe de un grupo de empleados y te empezás a quejar de que se toman días de estudio y se toman vacaciones y qué sé yo, perdés al público enseguida. ¿Por qué? Porque te estás poniendo en un lugar con el que la mayoría no se puede identificar. Claro. ¿No? O sea, la mayoría son Empleados. empleados y toman días de estudio. Entonces, como los problemas del jefe no le importan, o no se pueden identificar, o está dicho desde un lugar que no va. O por ejemplo, si salvo que lo hagas muy bien, ¿entendés? Yo no puedo ir ahí y si soy un cheto, empezar a quejarme de que hoy vi a una persona vestida con ropa de hace 2 años. No sé si se entiende. Entonces, Sí, se no, entiende. Sí. por más que es como, bueno, te estás quejando de pelotudeces. ¿Qué caras que están las limusines? Digamos, no vas a ganarle, no te vas a Claro. conquistar al público con eso. Exacto, exacto. El otro día mi chofer, viste, giró muy fuerte y me volcó mi. No, no, la gente no se puede identificar con eso. Bueno, yo justamente estoy empezando a seguir a Malena Pichot, supongo la conoces. Sí. Y tiene muchos así, bueno, ya tiene producciones, es zarpadísima la mina, pero está buena la forma en que capaz se queja de las cosas. O sea, es como que, no sé, es más para mujeres, pero tiene un feeling que hace que te cagues de la risa siendo de cualquier género. Sí, Malena es muy divide mucho, Malena. Hay gente que la quiere, hay gente que la odia. Sí. Yo la, más que nada, Me caen muy bien los trabajos que hizo con Cualca. Eso es lo que más fresco tengo de. Creo que lo vi. ¿Cualca no viste? Ah, está Creo que lo bueno. vi, creo que lo vi. Por YouTube estoy siguiendo el canal de ella y ahí tiene todas las cosas. Tiene un montón de producciones y series. Busquen la Mariana Pichotti y la van a encontrar. Bueno, ya tenemos que ir cerrando el programa. Oh. Sí, Ya ahí, ya sí. está, cerrar. Ya. Cierra con eso. Cierra con eso. Re triste era. Bueno, Santi, vos dijiste que querías cerrar el programa haciendo un monólogo. No entendía nada del flaco. No, bueno, en el próximo vas a volver a estar, Santi. Vamos a Vamos. hacer un programa de series, cómics, películas y una sección, y ahora ya lo puedo decir, porque mientras va saliendo en el momento. Es re improvisado, re desordenado. Va a haber una sección especial para Santi de podcast, iba a decir, de stand-ups. Excelente. Así, ¿vieron cuando es como cuando ponen un programa, una maratón de un programa durante, no sé, toda una noche y después se les ocurre poner una sesión porque pegó, básicamente? Es algo Claro. así, es algo así. Así Bueno. que, bueno, nada, nos vamos despidiendo. Chao, gente.